largo de la vida, que es un intercambio de papeles, que de paso dejaré rastro pa' que mi olor te llegue, te contamine. Vienes con un arma, pero no hay quien me elimine. Y pum, cuando volví a mirar, ya no parpadeaba, ya no bailaba como él lo hacía. Te cono, pero te llevó la CIA. Desde entonces a desconfiar de todo lo que se movía. La mierda no se remueve, se tira. Corta por lo insano y nos dejas por el alpiste. Y nos vuelves a dejar la cara triste. Se echó a ganar, a jugar con despiste. Así le fue, que ni la tumba existe. Que no me quitaré la vida por todas las cosas que me hiciste. Puedes pasar y ver como en el cine. Cuando salgamos de la sala, por favor no me líes. Siempre caigo en tus redes y no hay quien me desenrede. Por amor también se muere. Tienen que marchar, tienen que partir. El barco lleva una bandera y dibuja una calavera. En su viaje nunca volverán los amigos muertos. Tienen que marchar, tienen que partir. El barco lleva una bandera y dibuja una calavera. En su viaje nunca volverán. Nunca mueras solo. Tienen que marchar, tienen que partir. El barco lleva una bandera y dibuja una calavera. En su viaje nunca volverá. Mejor elige susto. Digo que si te vas, me voy contigo. Y se marchó, me dejó con frío, sin ese abrigo. Soy un hombre normal, como Gran Rodrigo. Y si me falla, fallece, me entero que has fallecido. El corazón se desvanece, busca su cobijo. Corta vida al rey, larga vida para Argero y para su hijo. Alicia, tranquila, no nos cogerán con el alijo. Miguel nota a su padre en la habitación, lo sé, él me lo dijo. Estuve al borde del abismo, de la guadaña. Vi el reflejo, vi a la muerte con la capucha. Pero pasé de ir, quedaba lejos. Ese galgo en el hospital lo vi con mis propios ojos. Era mi abuelo, pura realidad o simplemente sentimiento. Si te siento, pero no estás por fuera, pero estás por dentro. Vivir no es un lamento, es un homenaje. Disfruta el viaje. Subidones y bajones. Tú, que estás vivo, nunca nos dejes. Pero tienen que marchar, tienen que partir. El barco lleva una bandera y dibuja una calavera. En su viaje nunca volverán los amigos muertos. Tienen que marchar, tienen que partir. El barco lleva una bandera y dibuja una calavera. En su viaje nunca volverán. Nunca mueras solo. Tienen que marchar, tienen que partir. El barco lleva una bandera y dibuja una calavera. En su viaje nunca volverá. No, no. No, no. No, no, no, no, no, no.